Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon, y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestro archivista de tomos prohibidos, Isaac Mendoza. Muchas gracias. Si quieres contribuir, visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 39 de Peor Caso. En este episodio, esquizofrenia. Hablándote desde los lugares más paranoicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevich. Hola, a mí, Andrés. No les voy a decir eso. Chicos, Andrés dice que hola. Hola, Andrés. Imagínate. Y desde Austin, Texas, Malca Negret. Me lo dijeron las poses. Esquizofrenia es un desorden mental en el que el afectado muestra un comportamiento social anormal y dificultad para entender la realidad, o lo que entendemos por realidad. Antes de continuar, les quiero decir que este episodio lo hacemos con mucho respeto a quienes padecen de cualquier forma de esquizofrenia o tienen parientes que lo sufren. Yo personalmente tengo a mi suegra, que la quiero mucho, y gracias a medicamentos y atención médica vive una vida normal. Pero, desafortunadamente, en la crónica de la historia, no es raro encontrar episodios que deshumanizan a quienes padecen esta característica. Vamos a hojear esas páginas oscuras de la historia y la cultura, pero también queremos aportar a mejorar el entendimiento y simpatía para quienes padecen esta condición. ¿Ok? Ok. La palabra deriva del griego esquizo, que significa dividir, y frenia, que significa razón o mente. O sea, el significado sería mente dividida. Es común pensar de que se refiere como a personalidades múltiples o algo así, pero no es eso. Es como más que nada una mente dividida de la realidad. No que la persona está dividida en varias partes. O la mente de la persona. Como que la persona está viviendo en su propio mundo. Claro, es como la separación de la mente de la realidad. No de la mente en sí. Tenemos que aclarar que no se trata de personalidades múltiples, como en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mente y personalidad no es lo mismo. Fue por primera vez estudiado en 1896 por un psiquiatra alemán llamado Dr. Emil Kraepelin. Así como estudiado formalmente, me imagino, porque claro, estudios existían. Ah, claro. Pero más o menos que hizo un paper. Él la llamó en un comienzo demencia precoz porque pensó que se trataba de un deterioro precoz del cerebro. Y de todos modos sus aportes fueron importantes y su trabajo fue continuado luego por un psiquiatra sueco que se llamaba Eugene Bleuler, que fue el que acuñó el nombre esquizofrenia. Aunque la esquizofrenia afecta a la mente, se considera una discapacidad porque quien la sufre generalmente no puede trabajar o mantener un trabajo normal. Una vez mi doctora me contó de que la mayoría de la gente sin casa, homeless o vagabundo, era gente que sufría episodios de esquizofrénico. ¡Caramba! Por eso no son incapaces de mantener un trabajo normal. Y el problema es que a veces, sin tratarse adecuadamente, son la cantidad de ajustes que un empleador tendría que hacer para acomodar una persona que sufre esquizofrénico son como irrealísticos, son como le conviene mejor no contratar a la persona. Entonces es difícil para ellos encontrar un trabajo, aunque hay algunos trabajos que se pueden hacer, que lo vamos a hablar de más tarde. Debe ser súper complicado, loco. Uh-huh. Bueno, ellos se pueden dedicar a grabar podcasts solos, o sea, claro. Pueden interpretar sus varias voces al mismo tiempo, así como... Hola, bienvenidos a Peor Caso, yo soy Christopher. Y yo soy Andrés. Claro, pueden hacer eso. Muchas personas que han sufrido esquizofrenia encuentran que no pueden hacer tanto como antes y necesitan pasar más tiempo recuperándose del trabajo. O sea, se cansan más rápido. Así que es mejor buscar un trabajo. Depresivo, ¿no? Parece que está. Me da la sensación, sí, de que está medio unido, ¿o no? Sí, causa. Es uno de los síntomas. Debe ser regido. Es uno de los síntomas secundarios. Tu cerebro trabaja mucho más, loco. Tienen que estar en un ambiente de poco estrés. Por ejemplo, personas que sufren esto no es bueno que vean películas de terror, por ejemplo. Tienen que estar como en un ambiente lo más armonioso posible. Así que lo ideal es encontrar un trabajo que no requiera tiempo extra y que no requiera producción. O sea, que no haya que alcanzar metas y si no te despiden, ¿me entiendes? O sea, ellos podrían trabajar en Google. No sé, no, en Google creo que hasta son ingenieros los que limpian el baño. Es súper difícil entrar en. Algo que pueden hacer es, por ejemplo, crear un perfil en Fiverr. Fiverr.com es fiverr.com. Es una página donde tú tienes aptitudes, por ejemplo, para hacer dibujos o lo que sea. Tú lo pones ahí y la gente te contrata. Y te pagan así por proyecto. O si eres bueno escuchando otras voces. Bueno escuchar, claro. Visita la página y vas a ver qué tipo de cosas hay. Veamos algunos mitos, porque hay varios mitos que tienen que ver con esta característica. Las personas que tienen esquizofrenia suelen ser violentas. Esto es falso. La verdad es que solo un pequeño porcentaje tenderá a violencia. Y lo que dificulta la verdad es la medicación los puede ayudar a controlar esto. Y si están medicados, ellos que no deberían ponerse agresivos, la verdad. Esto yo lo leí en varias partes. Varios así como mitos de que ellos eran violentos. No. Son inestables, pero si están medicados deberían poder tener, entre comillas, una vida normal. Claro, ellos tienen comportamiento así como impredecible. Así que generalmente ellos son víctimas de ataques violentos o asaltos porque están asustados o confundidos. Y generalmente cuando, por ejemplo, una persona sin casa, un vagabundo, tiene esquizofrenia que no es tratado adecuadamente, generalmente son, no sé llamarlo delitos menores, así como que orinan o hacen sus necesidades en un lugar público o roban comida porque no tienen, cosas así. Y cuando no son tratados y a veces están bajo influencia del alcohol o drogas, eso incrementa el chance de que puedan ser violentos. Y tiene que ver también porque si ellos se sienten amenazados, bueno, todo el mundo que se sienta amenazado, claro, reacciona de una forma violenta ante cualquier estímulo. La esquizofrenia es un castigo de Dios y una maldición y obra del demonio. No. ¡Del demonio! Esta creencia es una cosa que de verdad pasa hasta el día de hoy en algunas iglesias más remotas de ciudades civilizadas. Y la realidad es que es un desorden. Es un desorden como el que estamos explicando ahora. No tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con nada. Posesiones demoníacas y ese tipo de cosas lo podemos analizar otro día, pero sí. No tiene nada que ver con esquizofrenia. Pobre esquizofrénico que lo estaban exorcizando. De todas maneras, sí. Llamaban a los exorcistas. ¡Está poseído! ¡Estaba poseído! Ah, esto de aquí es interesante. La esquizofrenia es lo mismo que la doble personalidad. Esto no es verdad. La doble personalidad es otro tipo de problema, muy poco frecuente actualmente. Porque de hecho también se puede la bipolaridad, bueno, en realidad no tampoco ser bipolar, ahí no, sí, correcto. No tiene nada que ver. La esquizofrenia tiene características bien definidas que la diferencian de otro tipo de trastornos. Correcto. Porque no es un desorden de la personalidad. No. Como es la personalidad múltiple. Exactamente. Todo el mundo experimenta tristeza, ansiedad, ira, pero la esquizofrenia es tan fuerte que nuestros sentimientos y nuestra comprensión sobre esto no se confunde en medio de es como que no son compatibles. Bien. Ser esquizofrénico y tener una personalidad múltiple. ¿Qué pasaría si una de tus personalidades es esquizofrénica? Damn. No tú, es una de tus personalidades. Tú tendrías que llevar tu personalidad al doctor o a un doctor imaginario. ¿Cómo lo haces? No sé, una buena pregunta. Se complica. ¿Qué otro mito tengo? Las personas con esquizofrenia deberían permanecer internadas. Se observa en la práctica que muchos de estos pacientes funcionan de manera bastante adaptativa fuera de los hospitales, una vez que su estabilización ha sido lograda. Además, siempre y cuando se tome uno se ha topado. Exactamente. Y aquí viene una interesante de los medicamentos, que es los medicamentos les hacen parecer zombies. Ya. Cuando pensamos en medicación antipsicótica, para la esquizofrenia. Mm. Pensamos automáticamente en objetivos como aletargado, en adjetivos, como aletargado, apático, desinteresado y vago. Muchos creen que esta medicación produce este tipo de síntomas. Sin embargo, lo más común es que estos síntomas ya existan debido a la esquizofrenia. Uh-huh. En todo caso, puede pasar debido a sobremedicación también. Pero no es porque ellos son así. Quizás cuántos, aunque es rara esta condición, pero quizás cuánta gente que conocemos tiene esquizofrenia. Y no se manifiesta todo el tiempo como lo muestran en las películas. Sí. Todos los que sufren esquizofrenia tienen graves síntomas psicóticos. Obviamente no todo el mundo que sufre esta condición tiene el mismo nivel de severidad. Pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que las personas no están simplemente deprimidas o felices. Hay gradientes de depresión que pasa por así como la depresión pasa por oscilaciones, la esquizofrenia también. Las alucinaciones, por ejemplo, pueden aparecer de forma extraordinariamente o puede ser una cuestión como muy exagerada o puede ser algo muy leve. Entonces, así como alguien depresivo que pasa como por niveles de depresión, también hay niveles de esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia tienen los mismos síntomas, así como que todas las personas con esquizofrenia pasan por las mismas cosas. No es así, porque hay distintos tipos de esquizofrenia y me imagino que lo vamos a hablar de... Sí, yo tengo una lista, si quieres. Tienes una lista. Marca yo también. Sí. Entonces ahí lo vamos a poder ver. Y no solo diferentes tipos, pero dentro del mismo tipo, las mismas personas pueden tener experiencias completamente diferentes. Sí. Y finalmente, las personas con esquizofrenia nunca vuelven a recuperar el funcionamiento normal. A diferencia de la demencia, que empeora con el tiempo y nunca mejora, la esquizofrenia parece ser un problema que puede ser reversible con un tratamiento adecuado, según algunos doctores. No sé cuáles son esos doctores, pero según algunos doctores, debe ser gente importante. Pregunto qué dirán los otros. ¿Qué dirán los otros? Tal vez el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. No hay una línea que una vez que se cruza significa que no hay esperanza para una persona con esquizofrenia. Yo tengo uno que dice que es un mito que las personas creen que las personas con esquizofrenia son estúpidas o tienen algún tipo de retraso mental, pero en realidad no hay relación entre esquizofrenia y la disminución de la inteligencia. Es una persona como cualquier otra cuando viene a su intelecto. Eso pasa porque antiguamente los ponían en asilo junto a pacientes con discapacidades. Ok. Tiene sentido. Y yo tengo uno más. Adelante. Este es un mito entre esquizofrénicos. Cuando se sienten mejor, pueden dejar de tomar medicina. Eso está muy lejos de la verdad, porque cuando se sienten mejor es porque la medicina está funcionando. Y no deben dejar de tomarla. Y menos dejarla de un golpe. Como cualquier medicina, esta empieza como a causar acostumbramiento, entonces de repente hay que ir subiendo las dosis. Mi suegra una vez tuvo un episodio malísimo porque ya como que no le estaba haciendo mucho efecto a la medicina. Ella tenía un tipo de esquizofrenia. No tiene visiones, ¿cómo se llama? Esquizofrenia paranoide se llama. Cuando desconfían y creen que la gente lo está engañando o abusando de ellos. Entonces el doctor le quitó toda la medicina que estaba tomando así de golpe y la puso en otra. Así de un día para otro. Y oye, casi se murió. Caramba. Después, pobrecita, afortunadamente encontraron una medicina que funcionó y ya está estable de nuevo. Así que hay que tener cuidado con los doctores, son humanos y cometen errores. Claro. Sí, yo también leí que el nivel de relapso en los pacientes que dejan de tomarse la medicina es muy cercano al 100%. Uh-huh. Sí, es bien complicado esta parte. Y no los culpo. O sea, si te estás sintiendo bien. Porque cualquier medicina te causa un efecto secundario. Te andas decaído, con dolor de cabeza, cualquier cosa la puedes atribuir a la medicina. Ya. Y pensar de que si la dejas de tomar, total, te sientes bien. Te vas a estar bien. Veamos las causas. Las causas. No se sabe qué causa la esquizofrenia. Ya, veamos los tipos de esquizofrenia. Esas fueron las causas. Gracias. Oh. No. ¿Qué puede causar esquizofrenia? Hay claro. muchas causas que pueden causar. Hay muchas sí. cosas que pueden causar esquizofrenia. Sí. No sabemos. Pero no lo sabemos todavía, así que lo veremos en un episodio más adelante. ¿Estamos diciendo esquizofrenia o esquizofrenia? No, esquizofrenia. Ah, esquizofrenia. Esquizofrenia. Se sabe que es hereditario hasta cierto punto, pero en realidad no es la transmisión de un solo gen, sino que el polimorfismo de varios genes. O sea, tener padres o antepasados de que hayan sufrido esquizofrenia no significa que los hijos también van a padecer. Solo que están en riesgo, tienen más riesgo de experimentar los síntomas. También hay algunos factores externos. Por ejemplo, vamos a ver varios. Y creo que esto lo revisamos todos, así que vamos a ir aportando. Bajo nivel de oxígeno en el feto hasta a un mes después de nacer. Deficiencia en hierro. Pero mal. Es como de que le peguen con el hierro, según que le falta disciplina. No, que no le peguen suficiente. Que no le peguen suficiente con hierro. Ah, hay que pegarle más en el hierro. Claro, Christopher, claro. Por favor, usa la lógica. No, perdón, yo pensé que tenía que ver con ciencia. Es mejor usar hierro que un cinturón. Exactamente, bueno, o con hebilla de hierro. Eso, la hebilla de Entendí. Hierro. Okay. Es que ahora como todo es plástico... Dale. Nacer en un ambiente urbano en vez de rural duplica los riesgos. ¿Por qué? Wow. Si la naturaleza es tan bacán. ¿O es porque están los espíritus? Eso, por eso. Por eso, porque no, te alejas, entonces ahora se duplica tu riesgo y que te dé. Nacer en un ambiente urbano duplica los riesgos en vez de nacer en un ambiente rural. ¿Viste? Ah, excelente. Lo que pasa es que en el campo están las hadas y los trolls que te protegen. Claro. Oh. Claro. Está la magia. Y los sabiduría. Excelente. Claro. Nacer en invierno o principios de primavera sube el riesgo de un 5 o un 15%. Yo nací en invierno, en julio, en mitad del invierno. Yo nací en septiembre, al principio de septiembre, que es como principio de la primavera. Principio de la primavera. Ya, tenemos más riesgo del 5 o 15%. En más. Febrero. Andrés. Ah. Andrés dice que él nació en diciembre. También, qué coincidencia. Estrés de cambiarse de casa o lugar constantemente. Eso me pasaba a mí, cuando chicos nos cambiamos todo el tiempo. Todos los años estaba en un colegio distinto. Y me echaban de todos los colegios, que era un niño problema. Me imagino. ¿Cuál de todos? El abuso de sustancias, como el uso de la marihuana. El uso de la marihuana aumenta el riesgo de desarrollar síntomas, incluso prematuramente, o causar un desarrollo más severo, si es que hay predisposición genética. ¿O no? Ajá, exactamente. Eso no significa que fumar marihuana te va a causar esquizofrenia. Solo si tienes predisposición. Significa que si tú tienes la predisposición, podría o no causar que aparezca más prematuramente o más fuerte. Y el uso de marihuana entre los 13 y los 15 años, por ahí. Contra la preadolescencia, adolescencia. Acá estamos mal, Christopher. Ser hombre tiene mayor chance de desarrollar esquizofrenia antes, hasta 3 años, que las mujeres, estadísticamente. Caramba. Y bueno, finalmente, personas con una estructura anormal en el cerebro. Por ejemplo, ventrículos más grandes. Los ventrículos es una parte en el cerebro que conecta el cerebro con la médula espinal. Son como unos espacios entre medio. O un cerebro un poco más pequeño de lo normal, en comparación con el resto del cuerpo. O cambios en la materia blanca. ¿Saben lo que es la materia blanca o la materia gris? Las neuronas hacen neurotransmisión y hay algunas neuronas que tienen vaina de mielina como en la colita. Y eso hace que los impulsos nerviosos salten en vez de ir derecho porque es como un aislante. Entonces donde hay vaina de mielina, el impulso no se transmite, sino que hace un salto. Entonces la materia blanca es todas esas como entre, no sé cómo se llaman las colitas de la... ¿El axón? El axón, exactamente. Uh-huh. El axón, entonces el axón queda como para el interior y donde hace todas las transmisiones más rápido. Y lo blanco se supone que es mielina. Desbalance químico en el cerebro, problemas en neurotransmisores como dopamina. Donde la falta de dopamina sabemos que puede producir depresión. Pero también la falta de otros químicos que son inhibidores de neurotransmisores como la dopamina, o sea, que inhiben la producción de dopamina. La falta de esos inhibidores produce una sobrecarga de actividad cerebral. Y eso es principalmente lo que se le atribuye a los síntomas de esquizofrenia. Ya, tiene sentido. Bueno, los tipos de esquizofrenia son principalmente así como tres o cuatro, que puede ser la esquizofrenia catatónica, que produce estupor catatónico, que es cuando la gente no reacciona a estímulos, o no se mueven, o tienen posturas raras o exageradas. ¿Ustedes vieron videos de gente esquizofrénica en YouTube? Sí, vi videos. Había uno que tenía esquizofrenia catatónica y era como que no se movía y respondía así como al minuto después. No, yo vi uno que era como que tenía un déficit atencional, pero aumentado en 5 millones de veces. Era como que había quien de déficit atencional. Wow. De verdad, era como hablaba solo, respondía a una cuestión nada que ver. Ese tipo de esquizofrenia se llama desorganizado. Cuando hablan así, como que las cosas no tienen sentido lo que hablan, no mantienen la idea. Que la cabeza de ellos está pasando otra cosa. El lenguaje incoherente. Claro, como que está trabajando a mil. Delirios, falsas creencias, confusión. Eso es desorganizado. Y el otro es paranoide, extrema desconfianza, alucinaciones, ansiedad, enojo, pueden provocar peleas, celos, sin ningún motivo aparente. Y el otro residual, que es como un conjunto entre los síntomas que vamos a ver más ahora, que hay como síntomas primarios y secundarios, entonces como mezclas de ellos, y como decía Malca, no todos los casos son iguales. Que es complejo, porque es un bastante, tema, sí. estamos hablando de un tema de que afecta a nuestro cerebro, y nuestro cerebro ya es una máquina súper compleja. Y es nuevo, como dijo Armando, o sea, es una cuestión que en 1940, 1950 todavía estaba comenzando a investigar. Hablando que en el 49 estaban practicando lobotomía, esto es 60 años atrás. No estamos hablando de algo... Claro, es como una generación atrás. Bueno, lo que es nuevo es que la estemos estudiando, ¿no? Porque esto ha existido desde el principio de los tiempos. En el 40 les daban choques de electricidad. Uh-huh. Sí. Entonces y de hecho ahora... Ya eso ahora no fue hace mucho. Tienes toda la razón. Fue solo en los años 70 que empezaron a investigar con medicamentos. Como que los separaron de... Porque antes tenían dos opciones. Los alemanes los agarraban y los mataban, porque era para purificar la raza. Después los empezaron a investigar. Los alemanes nazis. Los alemanes nazis, exacto. Claro. No todos los alemanes. Era como... Es como que, bueno, la Alemania nazista los agarraban y los mataban porque era para, como en muchas otras tipos de condiciones. Uh-huh. Las personas que tenían condiciones diferentes les hacían esto. Entonces algo que viene... Que es nuevo, o sea, en la década de 70, que es hace 40, casi 50 años atrás, la revolución de los hippies y toda esa cuestión, que empezaron a desarrollar los medicamentos para esta gente, ¿cachai? Uh-huh. Y ahora van en medicamentos de segunda generación. Ya, veamos los síntomas primero. Generalmente se manifiesta por primera vez entre los 15 a 30 años y afecta a menos del 1% de la población. Revisen algunos países de Latinoamérica como Chile, es como 0.5% de la población. Es súper raro. Los síntomas pueden ir variando en el tiempo, habiendo a veces algunos episodios más críticos que otros. O sea, alguien que padezca esta condición no necesariamente tiene estos síntomas todo el tiempo durante su vida. Para que sea considerado un síntoma de esquizofrenia, un síntoma debe durar por lo menos un mes completo. Veamos los síntomas, hay síntomas primarios y secundarios. Para que una persona sea diagnosticada con esquizofrenia, que tiene que tener un síntoma primario durante un mes o dos secundarios por un mes. Los primarios están uno que se llama eco de pensamientos, que es una percepción de que tus pensamientos se están escuchando en voz alta. ¿Ya? Todo esto son alucinaciones. Después, inserción de pensamiento, que es que alguien o algo más está insertando pensamientos en tu cabeza. Eso es inserción. Después está retiro de pensamiento. Alguien o algo está sacando pensamientos fuera de tu cabeza. Lo otro es transmisión de pensamiento. Tus pensamientos están siendo transmitidos en la cabeza de otras personas. Caramba. Como telepatía. O por algo. Algo lo está... Después está el delirio de control. Es el sentimiento de que estás siendo afectado por una agencia externa o alguien más. Sientes que te están controlando. Tus movimientos, tus pensamientos, emociones... Como que telepáticamente o de alguna manera te están manipulando. Eso es delirio de control. Observa. Yo tengo. Mira, yo no tengo ese delirio, pero yo debo decir que mi cámara. Valga la aclaración. Mi celular, claro, y de celular y mi cámara del computador, ellas están con. Cuando no estoy grabando podcast o llamando, ellas se encuentran con una. Un aparato de alta tecnología, exactamente, con un, ¿cómo se llama esa cinta? ¿Plata? Tiene cinta encima de la cámara, sí. Exacto. Ah, tú le tapas la cámara con... Con silver tape. Aquí está mi computador con cinta en la cámara. Pero yo no creo, yo creo en hackers, pero eso es para otro capítulo. Entonces dije el delirio de control. Delirio de percepción. Esto es como tú ves un auto en la calle y crees, estás seguro que es un auto del FBI o de alguna agencia secreta que te están persiguiendo. Eso es delirio de percepción. ¿Eso no les pasa a todos? No. No. ¿De verdad? Excepto que venga un auto que diga FBI afuera. Ahí sí. ¿A ustedes nunca los persigue un auto? Cuando vivía en Colombia, sí, claro. Y sobre todo con la mano de ladrones y toda la inseguridad. Alucinaciones. Esto fue el delirio de percepción, es primario. Después está alucinaciones auditivas. Específicas en esquizofrenia, que son las llamadas voces. Y aquí vamos a ver algunos tipos de voces. Queremos aclarar que este tipo de voces no tienen nada que ver con, por ejemplo, tu mamá te grita de la otra pieza y tú así como, ¿qué? O cuando estás usando sustancias... Déjame mostrarte los tipos de voces. Psicotrópicas y empiezas a escuchar voces. Ah, espérate, antes de decir las voces, hay uno más, delirio de sistema. Delirio de sistema es creer que uno es otra persona. Como, por ejemplo, uno es Napoleón o uno es Elvis Presley. Estoy seguro de que uno... que eres Elvis Presley. Los tipos de alucinaciones auditivas son tres. El primero es una alucinación auditiva haciendo comentarios de lo que está haciendo la persona. Es como tener un streamer de Twitch en tu cabeza todo el rato, describiendo lo que estás haciendo. ¡Qué heavy! Imagínate que tienes a ¿cómo se llama este tipo? ¡PewDiePie! No, PewDiePie. Freeman. Morgan. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Comentando tu vida todo el rato en tu cabeza. Y en ese momento Armando supo que había cometido un error. hay uno muy bueno que es como de... Que es como Morgan Freeman también, que es como... Hoy voy a como arreglar mi vida y voy a ser una persona correcta y voy a empezar a ser maduro. Y es como la voz de Morgan Freeman es como... Y esa noche no pasó eso. Christopher salió, bebió muchas cervezas y terminó peleando con un raccoon, que es un... Intoxicado. ¿Qué es un raccoon? Mapache. Mapache. Mapache. Panda de la basura. Ya, eso es una audición auditiva, alucinación auditiva, donde escuchas que hacen comentarios sobre ti. ¿Qué otro tipo de alucinación hay? También está la alucinación de tercera persona, en la que escuchas diferentes voces hablando sobre la persona o a la persona. Sería chévere si uno tiene la alucinación de tercera persona que fuera como un grupo de comediantes. Eso. O risas grabadas. Claro, fuera como que abre la cerveza y escuchas como una risa grabada. Oh, como en Friends. Claro, terrible. Hay un video en YouTube que es muy bueno. Es Friends, pero sin las risas grabadas. Da risa porque no están las risas grabadas, entonces están como las pausas. Es como raro. Pero no es gracioso, pero bueno. A mí no me gusta Friends, me carga Friends. No digas eso. Me cargan el show que tenga crisis grave, porque como que me dicen cuando yo se supone que me tengo que reír. Si el chiste es bueno, me voy a reír, ¿no? Ah, ¿y Sandfield? Sandfield es genial. Loco. Me carga, ¿no? No me gustan esas cosas. Ay, hermano. Risa sagrada. Más encima que la risa sagrada es gente que está muerta. Porque la grabaron así como cuando inventaron la televisión. Así que me da pena. Poco sabías tú que todo era para que tuvieras el punto de vista de un esquizofrénico. Eso, se ríen seguro, contigo, claro, el chiste. Es como que de haber sido los que crearon esos shows eran esquizofrénicos. Dios mío. Ok, vos que proviene desde otra parte del cuerpo. Este internet. Ya, pero léelo como que sabías. Todos sabemos lo que Christopher se está imaginando en este momento. Sí. Oye, acuérdense que estamos viendo este episodio con respeto. Come on, Christopher, do it, let's do it. Yeah. Vos que proviene desde otra parte del cuerpo, por ejemplo, la mano, o el dedo gordo. Armando su ojo. Ay, lo lamento para todos los que nos escuchan el trabajo. En este minuto les pido disculpas. Volveremos a nuestra programación normal en cualquier momento. Hermano, ¿en serio se está ahogando? Aquí, por favor. No, ya leí el resto, se me había olvidado eso. Ahora veo que te da risa. Que el dedo gordo del pie te está hablando. Ya. Qué miedo, dude. La primera vez que eso le pase a uno, you know, qué terror. Puede ser el dedo gordo del pie, pero puede ser también un órgano. Puede ser así como que tu hígado te está hablando. Deja de tomar, por favor. Ya basta. Esos son los primarios. Yeah. Estos son cuatro. Los síntomas secundarios son alucinaciones persistentes de cualquier tipo. Alucinaciones olfativas o visual, acompañadas de delirio. Desorden de pensamiento. Incoherencia al hablar o decir cosas irrelevantes. Puede ser acompañado de confusión para el afectado. Esto me suena a un podcast. ¿Mm? Esto me suena a un podcast. Acompañado de confusión para el afectado, o sea, para el oyente. Incoherencia al hablar, decir cosas irrelevantes. Ay, parece un podcast. Sí. Es una descripción de un podcast. Eso es un síntoma secundario de esquizofrenia. Tal cual. También está el comportamiento catatónico, que es la alteración de funciones psicomotoras, y este es síntoma de muchos otros desórdenes. ¿Qué es comportamiento catatónico? Es cuando no reaccionas, por ejemplo, falta de capacidad de representar tus emociones con tu cara. Por ejemplo, estás contento, pero tienes cara de no contento. Ya, como que entendí. No demuestras emociones, o no te mueves bien. Altera tu parte física. Tiene que ver con todo, claro, lo que psicomotriz. O te sientes raro, claro. O como te digo, ese tipo que vi que está todo el rato jugando con el pelo, así en forma catatónica. Es como, como tú dices, a nivel 1000 así, de lo que uno hace. Uh-huh. Bueno, hay síntomas negativos también, apatía, abandono social, así desinterés por los amigos, familiares, cosas así. Esos son síntomas secundarios. Entonces, para recapitular, para que alguien sea diagnosticado con esquizofrenia, tiene que sufrir al menos uno primario por un mes completo, o dos secundarios por un mes completo. Pronóstico. Una persona afectada con esquizofrenia es capaz de vivir en forma independiente, con un poco de ayuda. Es bueno que no experimenten cosas de alto contenido emocional, como películas de terror, no pelear, no estresarse, definitivamente no escuchar Peor Caso, Claro. Y tienes que sobrevivir. Deja de escuchar ahora. Ahora. La esquizofrenia puede acortar la vida entre 12 a 15 años. Uf. Porque está asociado con obesidad y un estilo de vida más sedentario. Caramba. Como fumar. También está el problema del suicidio. Puede producir tendencia a suicida. Yo leí un caso de un señor que decidió por la eutanasia. ¿Ah, sí? Porque dijo que era mucho, que no podía como sobrellevar. Yeah. Además, yo leí que a algunas personas el medicamento en realidad no les funciona. Entonces, sí, hay un índice de personas que cometen suicidio porque al ver una vida entera con esas condiciones. Son propensos a problemas cardiovasculares. Así que un buen estado físico y una dieta es importante. Y cada 3 a 6 meses se tienen que monitorear por marcadores metabólicos, como lípidos, glucosa, exámenes de sangre, así para ir viendo que estén en buen estado. ¿Se puede curar? No, pero hay tratamientos efectivos, generalmente. Y es como manejar la diabetes. Requiere medicación de por vida y un cambio de repente en el estilo de vida. Pero con el combo correcto la persona puede estar bien. Y veamos los tratamientos. ¿Quieren comenzar con los tratamientos en el pasado? Los tratamientos en el pasado. A Edad Media, las personas con un trastorno mental se las trataba como poseídas por espíritus diabólicos. Poseído. Especialmente por parte de la Iglesia Católica, que consideraba los síntomas como algo relacionado a brujería. Por lo tanto, ¡brujería! El tratamiento pasaba por tortura o la hoguera. Qué horrible. Y así podías liberar a la persona del demonio. Uno de los primeros tratamientos eficaces para algunos pacientes con esquizofrenia fue la electroconvulsoterapia, popularmente conocido... no, es que tiene el nombre así como popular. Electrochoque. Ah, sí, sí. Espérate, ¿cuál era el nombre real? Electroconvulsoterapia. Okay. Eso fue utilizado en la década de los 40. Ahora en los 50 empezaron a usar algunos antipsicóticos de primera generación. Eran eficaces para algunos síntomas y pero no les ayudaban a parar de aislarlos socialmente porque ellos estaban aislados. En el siglo XIX, que es lo que estábamos hablando, los manicomios se expanden, se proliferan y se transforman en especie de cárceles, como lo que vivía nuestro querido amigo de la historia. No, y no especie de cárcel. Hay un caso bien famoso, creo que en Nueva York había un manicomio, y que hicieron un manicomio, un edificio donde atendían a pacientes con problemas mentales. Pero primero pusieron más pacientes de los que podían manejar. Para variar. Y además pusieron criminales que no cabían en la prisión. Qué mal. Los mezclaron con pacientes. Qué baila. Entonces, ese manicomio es el manicomio que tú ves en las películas de terror. El típico así donde abusan de la gente, donde los afectados están así como puestos en un charco de excrementos porque no los atienden. Ese tipo de cosas. Hay una película bien famosa que de hecho está basado en hechos reales, que era de un escritor que escribía novelas eróticas que lo metieron a un manicomio. Y que muestra así como él escribe sobre cómo era la vida allá adentro. Es bien, bien bueno. Voy a buscar el nombre y lo pondremos en algún lugar. ¿Es una película? Sí, es una película. Que está basada en un libro, que está basada en hechos reales, que hay escritos de este autor y todo el cuento. Es de la época victoriana. Entonces, por ejemplo, había... estaba el hospital de Charenton en París, donde hay registro de tratamientos, entre comillas, a los cuales a las personas se las mantenía atadas. Se las sumergía de cabeza en una bañera, se les aplicaban chorros de agua fría o se las golpeaba. Según ellos, para apartar las ideas fijas e ilusiones que pudieran albergar. Qué buena solución. Me gustó eso. Ahora en adelante, colegios. Imagínate que ahora sugieren a que tienen ambientes libres de estrés. Claro. Y en el pasado y los, exactamente los... lo contrario, en extremo. ¡No te estreses! Tiraban a la cara. ¡Tranquilo! ¡Quédate tranquilo! ¡Qué horrible! ¡Le falta hierro! ¡A este le falta hierro! ¡A este le falta hierro! ¿Viste? Le faltaban hierro. En el año 1949 le fue concedido al doctor Egas Moniz, el primer presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, el Premio Nobel de Medicina, por nada más y nada menos que su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en la psicosis. Este señor fue el inventor de la lobotomía. ¿Y qué es la lobotomía? Ustedes se preguntarán. Tiene que ver con cuidar de lobos, por ejemplo. Pues un lobito. Claro. Sí, te da un lobito como si fuera un perrito. Cuando agarras un lobo en tus brazos, es una lobotomía. Claro. ¿Será acaso aprender la coreografía de... ¿cómo se llamaba el grupo, Armando? Locobox. Locomía. Locomía. ¿Es acaso bailar Locomía? ¿Matar a los miembros de ese grupo? Matar a los... No, pero aprenderse los bailes de Locomía. ¿Acaso es el tratamiento? ¿Acaso eso consistía en la lobotomía? No. Claro. Es un tratamiento, entre comillas de nuevo, por favor, que consiste en cercenar un trozo del cerebro, que es la corteza prefrontal de la persona, que es aquí al frente, arriba de la nariz. Uh-huh. Hay una carta de Magic que se llama Lobotomía, que lo muestra así. Sí. Pero si colocas lobotomía también en internet la encuentran. Vamos a ponerlo en la lista de cosas que no hay que buscar que en internet. Que no hay que buscar en internet. Bueno, ¿y en base a qué investigación se justificó su aplicación? Porque, bueno, es un tipo de cirugía un poco extremista, tal vez, por llamarlo de una forma. Entonces debe haber algún tipo de investigación atrás de todo esto para que podamos usarlo. Así como que validen el uso de la lobotomía. Aunque resulte increíble, la lobotomía se basó en una única observación, en un único caso, que ni siquiera era un humano, sino que era un chimpancé. Oh, wow. Unas 50.000 personas fueron lobotomizadas, con poco o ningún seguimiento posterior para conocer las consecuencias de la intervención. En 1967 este tratamiento dejó de ser legal. No me digas. Este doctor que hacía la lobotomía... ¿En el 67? La usaba, pero para todo. 1967, estoy hablando de 50 años atrás. Uy, no, y de todo modo, eso fue 15 años después de que salió la droga antipsicótica. De todo modo, seguían las lobotomías. Sí, exactamente. Pero espérate, en la lobotomía este doctor la usaba para todos los males. Depresión, usaba lobotomía. Y la esposa sufría de depresión y él nunca lo usó en su esposa. No me digas. Sí. Pero estuvo como a punto y la esposa... Porque hay una película que vi que sobre él y era increíble. Hacía... deben haber videos. Yo lo vi en Lore. Lo hacía así como en público. No, sí, hay... Sí, ellos lo mencionan, sí, es Lore, es el show de Lore. Sí, ese es Lore, sí, en el video, en video. Uh-huh. Sí, exactamente, fue Lore, que está en Amazon. Y de hecho hay registros fotográficos de una lobotomía que es hecha en un paciente muerto. No es difícil de encontrar. Es como el proceso que lo hacen es más o menos igual como le sacaban el cerebro a las momias en Egipto. A través de la nariz. Porque la hacía la lobotomía a través del ojo. eso es un detalle importante. Es un cincel que se mete en el cerebro para romper el tejido y eso lo hace a través del ojo. ¿Te acuerdas? Sí, y Malcolm, también vi que la primer lobotomía que se hizo la hicieron fue con un ice pick, con uno de esos palos de romper el hielo. Imagínate, y no era así que te rompía el ojo, sino como que por el borde. Se mete por el lado del ojo, exacto. Y sin anestesia, sin nada. Qué rico. Yo encontré uno que se llamaba la terapia de fiebre, y era que le inyectaban al paciente sulfur, ¿cómo es que se llama? Sulfuro o aceite. Entonces eso provocaba como una especie de estado de shock en el cuerpo y te daba una fiebre intensa y eso detenía tus ataques psicóticos, pero era porque tu cuerpo estaba detenido. Exacto. Estaba detenido. Porque leí que la mayoría de tratamientos antiguos lo que querían era controlar ese comportamiento. Sí. Terrible. En vez de como ahora lo que queremos es o curarlo o al menos ayudar al sufrimiento de las personas. Yo no entiendo por qué el raciocinio, de dónde viene ese raciocinio. Porque, es como, mi niño es inquieto, córtele las piernas. Claro, no tiene sentido, no tiene sentido absoluto. Para nosotros que somos una sociedad más avanzada. No para ellos. Tan avanzados. No, más avanzada que ellos. No dije la más avanzada. Todavía nos falta mucho. Caramba. También había una que se llamaba la leucotomía prefrontal. Y ahí, si no estoy mal, eso vino antes de la lobotomía. Y lo que querían era remover la parte del cerebro que procesaba las emociones. Y pues imagínate, una cirugía rudimentaria en ese tiempo no existía lo que tenemos ahora. Era terrible. Por eso la lobotomía mucho mejor, no hay que sacar... Exacto. El man que hizo la lobotomía pensaba que él era, mejor dicho, el salvador. Hablando de como una... Es una buena transición entre los métodos antiguos y los nuevos. Les quiero hablar de Nice da Silveira. Nació en 1905 y murió en 1999. Y fue una psiquiatra brasileña que era estudiante de Carl Jung, que era un psicólogo prominente de la época. Y ella se graduó como la única mujer en medio de 158 estudiantes. Y fue una de las primeras mujeres de graduarse en medicina en Brasil. Oh. Dedicó toda su vida a la psiquiatría y se oponía firmemente a las formas de tratamiento agresivas de la época, como lo que acabamos de hablar. Cuando empezó a trabajar en un hospital, denunció que las técnicas con las que trataban a los pacientes eran barbarias. Y lo que pasó fue que fue ridiculizada y le decían que lo que pasara que ella no tenía suficiente fuerza para llevar a cabo estos tratamientos. Como, es que nosotros sí somos los duros, en cambio usted es débil por ser mujer, por eso es que no lo quiere hacer. Y ella siempre defendía la idea de que no era por eso, sino era que eso era algo barbárico que le estaban haciendo a esas personas. Entonces... ella era como amiga del dueño del hospital y él le dijo, lo tiene que hacer, y ella le dijo, me rehúso. Entonces el man le dijo, bueno, pues yo ya no la puedo poner a usted como doctora principal porque esto es lo que estamos haciendo acá, pero si usted quiere, usted puede tomar control de esta isla que es la terapia ocupacional, está descuidada y está a cargo de unos enfermeros, y si usted acepta, es lo único que le puedo ofrecer. Y ella quería trabajar, entonces ella dijo que sí. Y... limpió toda el área, empezó a traer pacientes. En ese tiempo los enfermeros trataban súper mal a los pacientes y ella los regañaba y les empezaba a tratarlos dignamente. Y también existía mucho, como hablábamos, de que el comportamiento en esa época era controlar el behavior, controlar el comportamiento de los pacientes. Y ella quería más como dejarlos ser, dejarlos actuar. Y también vi un cambio de que cuando ella empezó a hacer eso, ya los pacientes no se portaban tan agresivos, porque mucha de su agresividad de hecho venía de los enfermeros o de los doctores, porque los trataba muy mal. Los reprimidos todo el tiempo. Exacto, y una persona con este tipo de condición y que han estado en ese estado por tanto tiempo sin ningún tipo de tratamiento que en verdad les ayude. Ustedes se pueden imaginar cómo estaban. Les voy a recomendar una película que está en Netflix, de hecho, se llama Nice... El corazón de la locura, The Heart of Madness, y está muy bien interpretada, muy buenos actores, y es la historia de ella. Entonces resulta que después de que ella empezó a estar a cargo de la terapia ocupacional, le dieron la idea de que introdujera a los pacientes a la pintura, y empezaron a traer pinceles y canvases y hojas para que ellos pintaran, y al principio se rehusaban, pero... con paciencia los introdujeron y todos empezaron a expresarse por medio del arte. Y luego hasta les trajeron críticos de arte de Brasil, y algunas de las personas que están en la clase de ella, por así decirlo, fueron denominadas como algunos de los artistas más prominentes de Brasil en ese siglo. Caramba. Ya, y ella fundó... No tenía idea. Y también otra cosa que te hacía era que les traía animales, les empezó a traer perros para que ellos cuidaran a los perros, y eso desarrolló en los pacientes un comportamiento como ahora de cuidar y de todos se portaron, o sea, el estigma que se tenía era que, por ejemplo, iban a lastimar a los animales, y fue todo lo contrario. Se despertó en los pacientes un lado que no se había visto, incluso había una persona a la que los médicos lo habían diagnosticado como incurable, y después de estar en el tratamiento de ella, pudo volver a su casa a vivir con su familia, y no solo eso, pero ahora él mantenía a su familia, porque este es uno de los pintores más predominantes, porque hacía ahora mucha plata vendiendo sus pinturas, y ahora él mantenía a toda la familia. Oh, wow. Entonces, imagínate. Claro, esa mujer fue severa y abrió un museo que se llamaba el Museo de Imágenes de lo Inconsciente y lo abrió en Río de Janeiro. Y, oh, y otra cosa que ella usaba era ver lo que cada persona había pintado y cómo iba progresando para ayudarla a ella a crear un diagnóstico. Para ella no solamente era que se estuviera expresando, sino era una ventana para ella poder ver en lo que había en la cabeza de la persona. Hay varias cosas que pueden ver a través de dibujo. Ajá. Hay gente con esquizofrenia, con ataques así. Por ejemplo, dibujan una persona, pero la dibujan sin alguna parte. Sin un brazo, por ejemplo, sin piernas. O las partes están desconectadas. Y eso ayuda en el diagnóstico. Sí, sí. La película que les digo en Netflix es buenísima. La recomiendo mucho. Y ella también fundó la Casa das Palmeiras, que era una clínica para pacientes que hayan sido maltratados en instituciones psiquiátricas. Y allí podían expresarse libremente y manejarlo del arte también. Y usaban pulseritas y cosas así. Expresaban. Claro, para expresarse. Esquizofrénicos. Hippies. Claro. Damn hippies. Artesanos. Y la película se llama Nice, el corazón de la locura. Recomendadísima. O The Heart of Madness. Hay varias partes que no les dije para no darles spoilers. Eso, pues. Gracias por no darnos spoilers con una película de 50 años. No, no es vieja, es nueva. La historia es vieja. La historia es vieja, pero la película es nueva. Christopher. Fue Andrés que dijo eso. Bueno, actualmente la esquizofrenia se trata con medicamentos antipsicóticos. Y hay una gran gama de medicamentos de primera y segunda generación. Y generalmente lo que se discute con el paciente, porque todo funciona más o menos igual, son los efectos secundarios de cada uno. O sea, ¿qué efecto secundario quieres tener? Básicamente, claro, eso te pregunto. Claro, y los efectos secundarios van así como somnolencia, mareo, nerviosismo, aumento de peso, boca seca, estreñimiento, náusea, vómito, visión borrosa. Cosas así. Bajo de presión arterial. Entonces, los van probando, los van cambiando y es como más o menos igual que los medicamentos de depresión que te hacen sentirte con sueño o mareado. Entonces, cada medicina se prueba por al menos 8 semanas para verificar los efectos y la efectividad. ¿Se puede una persona que sufre esta condición verse con un psicólogo, pero es importante verse con un psiquiatra y mantener la medicación. En el caso de esquizofrenia, la atención psicológica puede ayudar como en terapia ocupacional. Pero la forma principal es a través de la medicación. ¿Sabes lo que es terapia ocupacional? Terapia educacional es cuando una persona sufre algún cambio en su estilo de vida. Así como que, no sé, pues se te cortaron las piernas y ahora tienes que hacer silla de ruedas. Entonces, terapia ocupacional es como ayudarte a enseñarte cómo vas a manejarte ahora, cómo transferirte de la silla de ruedas a la cama, cómo vestirte, si tienes problemas físicos. Cómo manejarte tú en tu vida diaria. Eso es terapia ocupacional. Ya, y por último tenemos malas experiencias y buenas experiencias. Bueno, yo les tengo un caso que eso queremos aclarar que es un caso raro. Esto no es lo que queremos que identifique a las personas que sufren de esquizofrenia. El caso es de un hombre que se llama Vincent Lee, de 39 años. Creció en una provincia de China y se graduó como ingeniero informático. Emigró a Canadá con la esposa más o menos en el 2001 y se volvió ciudadano. Y en el 2008 se subió en un bus de la compañía Greyhound, que es la compañía como de buses más grande acá en el norte, ¿no? Sí, buses. Entonces se subió al bus, se sentó al frente y luego decidió cambiarse de puesto y se sentó al lado de un otro hombre que se llamaba Tim McLean, un muchacho de 22 años que trabajaba en un carnaval y en ese momento iba en el bus de vuelta a su casa después de haber trabajado. No se conocían, pero luego le voy a decir Lee, al protagonista, dice que se sentó al lado de Tim porque él fue el único que le sonrió y además le preguntó que cómo estaba. Lee asegura que mientras que estaba sentado, Tim estaba durmiendo, se puso los audífonos y se quedó dormido. Y Lee asegura que mientras estaba sentado al lado de él, escuchó la voz de Dios que le decía que tenía que matar a Tim o moriría inmediatamente. Oh, wow. Oh. Resulta y acontece que Lee tenía... Esto escaló rápidamente. Sí, esto de repente. Yo pensé... Yo pensé que era el imaginario, el del que estaba escuchando. Sí, sí. Estaba imaginando algo más inocente. Claro. We wish. Lee procedió a apuñalar repetidamente a Tim porque resulta que él llevaba un cuchillo con sí mismo. ¿Por qué llevaba un cuchillo? Ya les voy a explicar, pero exacto. A lo mejor era carnicero. ¿Por qué llevaba un cuchillo? dicen los testigos que el muchacho luchó por su vida y toda la gente del bus obviamente entró en pánico. No, ¿por qué? Qué pararon extraño. El bus y se bajaron. Y Lee procedió a usar el cuchillo para decapitar a Tim y mutilarlo. Oh, wow. Con un cuchillo. O sea, no era cualquier cuchillo, era un machete. No era un machete, era un cuchillo. O sea, imagínense la cantidad de trabajo que este hombre hizo para poder decapitarlo. Y luego, lo que siguió en su episodio es que él siguió a comerse el pasajero. ¿Qué? Empezó a comerse, empezó a canibalizar al pasajero. Todavía no. Debe haber estado así como una hora solo en el bus. Además de que ya les voy a explicar otra cosa que pasó. El caso es que él empezó a comerse al pasajero y además agarró la cabeza decapitada y se la mostraba. Todos los pasajeros estaban esperando. Porque, o sea, esto es un viaje en bus de una ciudad a la otra. Ellos están en la mitad de la nada. O sea, los pasajeros no se pueden ir, ellos están todavía ahí. Un camionero paró y otro bus paró también porque el driver, el conductor de este bus estaba en estado de shock. Entonces lo que hizo fue que deshabilitó el motor del bus y se bajó y estaba como inmóvil. Entonces Lee cogió la cabeza de Tim y empezó a caminar de un lado al otro del bus y se la mostraba a los pasajeros y trataba de escaparse del bus. Entonces, entre el camionero y el otro conductor le cerraron la puerta y ellos cuentan en su testimonio de que él vino y les puso la cabeza enfrente y se las dejó ahí para que la vieran. Y la policía llegó a la escena y estuvieron 4 horas ahí, porque lo que pasa es que en la ley canadiense, a menos de que el sujeto esté armado o que ellos sepan de que está a punto de dañar otra vida, no le pueden disparar. Entonces estuvieron... Estoy viendo a Felipe Choque haciendo un arte de una persona con una cabeza tratando de entrar a un bus. No sé por qué, se me ocurrió. Ya. Ahí está Felipe para que se inspire. Dicen que esto aconteció por 4 horas en los que la policía estaba tratando de apaciguar al man y sacarlo, pero él seguía como todo frenético. Algunos de los testigos dijeron que él trató de arrancar el bus y salir manejando, pero pues el bus no le sirvió, que trató hartas cosas y que en sí estaba demasiado violento y le seguía mostrando la cabeza y caminaba de un lado al otro del bus. Qué heavy la historia, más heavy de lo que se me hubiera pensado que podía pasar. Yo también, eso fue muy, escaló demasiado fue rápido. Muy bien, sí. Por favor, contrólate. Eso te iba a decir que me controlé porque les tenía 2 historias y solo les voy a contar una. No, cuenta la otra. Pero ya es tarde, ¿viste? Pero es que esta historia no ha terminado. Se pone peor. Ah, no, ¿cómo? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? De ahí, cuando ya por fin lo cogen, lo trasladan como a una unidad de seguridad psiquiatra. Se lo cogieron. ¡Ay! Ya, déjalo tranquilo. No me saboteé. Palabras prohibidas, palabras baneadas del podcast. Los colombianos me entenderán. lo tomaron. Tenemos que hacer como un poll a ver en qué países de Latinoamérica significa coger. Eso. Quizás cuántas cosas decimos nosotros que claro. Que se ríen así. Oh, dijo claro. De ahí, en el 2009, lo diagnostican con esquizofrenia y en el 2009 lo declaran no responsable criminalmente. Y lo dejan que se vaya de la unidad psiquiátrica a vivir como en una casa comunal. De ahí, en el 2016, se cambió el nombre. Ahora el hombre se llama Will Baker. Y puso una petición para que lo dejaran irse de esa casa grupal a vivir solo. Y esa petición en el 2016 fue aprobada. y se podía ir a vivir en un apartamento. ¿Quién aprobó eso? Yo quiero saber. Pero después de varios, años. Canadá. ¿Quién aprobó eso? Yo quiero saber, ¿quién fue el genio que dijo no? Se puede ir a vivir solo. Sí, no, definitivamente, no hay ningún problema. Él simplemente le cortó la cabeza a alguien porque una voz se lo dijo. Y el man, o sea, vivía solo, pero todavía tenía que ir a que lo monitorearan para asegurarse que se tomaba su medicina. ¿En serio? Pero no, es que aquí viene lo más insólito. No, en febrero del año pasado, el abogado pidió que le dieran su libertad completa y que él ya no tuviera que ir a que le hicieran el examen para asegurarse que se tomaba la droga. Y adivinen qué pasó. Mató al abogado. Le mató al farmacéutico. Al abogado que lo ayudó. Fue concedido por la Junta de Revisión del Código Penal de Canadá aprobación absoluta. Oh, así que en este momento el hombre está libre y no le tiene que demostrar a nadie que se toma su medicamento y se cambió el nombre y nadie sabe dónde está. Puede estar en cualquier parte del mundo, en tu ciudad, o en la tuya, o en la tuya, o en la mía. Puede estar. ¿Cómo se llamaba su segundo? Bueno, puede tener cualquier nombre. El primer cambio de nombre fue Will Baker. Luego, les voy a dar un par de cosas que aclaran un poco más la situación, según Baker, ¿no? Ah, qué bueno. Ya cambiamos de Lee a Baker. Qué bueno, yo pensé que... Quiero que nuestros oyentes sepan que el pobre Christopher tuvo que prender un cigarrillo. Se puso nervioso. Al man lo entrevistaron después de lo que pasó y resulta que él era un cristiano y que él oía la voz de Dios que le decía que él tenía que escribir toda su historia porque su historia era la tercera parte de la Biblia, porque Lee o Baker era la segunda venida de Jesús. Él era. Oh. Y él estaba aquí para salvar a los humanos de los aliens. Entonces que cuando él mató a Tim es porque él pensaba que Tim era un alien. Y lo que estaba haciendo era salvando a las personas que estaban en el bus. Me ganó. ¿Qué tal si era un alien? Pero lo cual no explica por qué se lo comió. Porque eso es lo que tú haces cuando te matas a un alien. Tú te lo comes. Postdata. Felipe, que la cabeza sea la cabeza de un reptiliano. Gracias. Eso. Claro, demostrando que era un reptiliano. Oh. Qué genial. O sea, qué terrible. Es terrible. No le sonrías a nadie, ¿ves? Por eso es que no podemos tener cosas bonitas. Y todo esto pasa porque la Corte Criminal de Canadá, perdón, tiene una ley que dice que una vez que estableces que alguien es criminalmente no responsable, si no hay una prueba absoluta, según ellos, de que esa persona va a ser un peligro para la sociedad, lo tienen que dejar ir inmediatamente. Para ellos lo que hizo. ¿Y el otro caso que tienes es peor o igual? Es bien parecido, de hecho, y ese pasó en la Florida. Y lo hizo un muchacho de 19 años que de hecho es un youtuber, o era antes de que esto pasara. Y pueden ver videos de él, era jugador de fútbol en su colegio y todo. Y el muchacho... Fútbol es fútbol americano, ¿verdad? Sí. No es soccer. Yeah. No. Y cuando le revisaron su celular, después de todo lo que pasó, él tenía búsquedas como de cómo saber si me estoy volviendo loco, qué pasa si estoy escuchando cosas en mi cabeza... El muchacho empezó a actuar muy extraño, según los testigos que eran el papá y la mamá, y estaba como estresado en un momento y salió caminando y había una gente en su garaje con la puerta abierta viendo televisión, eran una pareja de retirados y el man se les metió ahí y les hizo lo mismo prácticamente. Y en esa época estaban aquí pasando muchos esos casos de bad salts, entonces de una vez la policía pensaba que el man estaba en drogas. Pero cuando le hicieron el examen resultó que él no tenía nada en su sistema. Lo que pasa es que era esquizofrénico, pero hizo lo mismo. Pobre. Los mató y se está comiendo al man. De hecho, hay fotos online en las que lo acaban de coger y tiene como un pedazo de carne en el diente. Gracias, Internet. Un pedazo de carne en el diente. Gracias, Internet. Wow. Yeah. Gracias, Internet. Por todo lo que pasó, solamente por traerles la historia. Bueno, yo me pregunté si es que todas estas alucinaciones auditivas, que siempre aparentemente son negativas, ¿podían ser a lo mejor positivas? Entonces me dirigí a la comunidad más increíble del mundo, que es Reddit, en el subreddit esquizofrenia. Y pregunté, ¿hay casos de alucinaciones auditivas que transmitan mensajes positivos? Y recibí varias respuestas, así que les voy a leer algunas de las más interesantes. Playing Tricks on Me dice, mis alucinaciones auditivas eran en su mayoría hermosa música. Ojalá pudiera haberlo capturado y compartirlo con el mundo. Principalmente tengo alucinaciones positivas, pero generalmente son visuales. Las alucinaciones pueden ser de cualquier tipo de tu sentido. Auditivas, visuales o sensoriales. Esta gente que cree que tiene gusanos en las manos, por ejemplo. Oh, qué terrible. Pero estamos viendo cosas positivas. Entonces, otro usuario que se llama Name, UAV, le responde, ¿qué tipo de alucinaciones visuales felices tienes? ¿Crees que la forma en que creciste fue amistosa y amorosa y por eso tus alucinaciones son positivas? También estoy muy feliz de saber que estás lidiando con esto bien. Entonces, estas son personas reales y estas son respuestas de hace como un mes atrás, que ya estamos cocinando este episodio. Mayormente veo el mundo, le responde, a través de un filtro colorido. No me había dado cuenta de que otras personas no lo veían así. Los colores de las cosas cotidianas eran más vibrantes. Me di cuenta después de comenzar con mi antipsicótico. Cuando tengo grandes alucinaciones son cosas como que mi marido se convierte en mariposa. ¡Caramba! Eso parece un capítulo de Rick y Morty. Sí, ¿no es cierto? No tuve una gran infancia, pero fue mejor que otros. No veo películas de terror y soy una persona de paz, amor, tipo hippie. Creo que probablemente tiene más que ver con eso que mi infancia. No tengo muchas cosas aterradoras en mi subconsciente. Después a Frenia123 dice, me alientan a perder peso al animarme mientras estaba entrenando. Eso es bueno, tener así un coaching todo el rato. Un coach personal. Eso. You can do it. You can do it. Do it. Just do it. Noten. Claro, como el. ¿Cómo se llama? Como el Chila. Chia. Es. Don't let your fijan? Dreams be dreams. Eso. ¿Te imagino? Tenerlo de voz todo el rato. Tenerlo en la voz así como. Don't let your dreams be dreams. Just do it. Do it. Just do it. Do it. It. No, pero cosas positivas. ¿Se fijan que estos mensajes están todos como en el pasado? Porque estos son episodios que ellos recuerdan, porque ahora son personas estables con sus medicamentos. Están sufriendo estos episodios todo el rato. Y acá hay uno que está bien interesante. Se llama Om Sadasiva. Dice, escucho la voz divina de Jesús y la diosa Anet. Experiencias realmente positivas y felices. Entonces yo me pregunté, ¿quién es la diosa Anet? Y busqué en internet. Yo encontré un foro. Este es un foro en esquizofrenia.com. Ellos tienen un foro también. Y este mismo usuario, con el mismo nombre, excepto que tiene un guión abajo, dice, diosa Anet es la madre de los dioses y los humanos. Ella es la madre de todo. Mi imaginación la ve como una bola de luz. Hoy ella me habló después de mucho tiempo. Ella dijo, no existe nada. Todo está en tu mente. Ella me dijo que ayudara a los seres con todo mi poder. Entonces tengo una misión para salvar seres. Salvo seres por medio de la meditación. Mantengo este mundo por medio de la meditación. Por el poder del pensamiento, ayudo a los seres a iluminarse. Y solo por existir, ayudo a los aspirantes a alcanzar su meta. Así que aparentemente todos le debemos las gracias a este usuario de internet. Que podemos... Esa diosa tiene cara de Shub-Niggura. Claro, tiene unos tentaculitos, varios ojitos por ahí. ¿Qué quieres que te diga? En este caso, ella también tenía una misión de ayudar al resto. Una misión así como importante, así como el tipo que decía Malca que estaba matando un alien. Pero en este caso, afortunadamente, ella lo hace con meditación. A través de meditación, sí. Claro, entonces afortunadamente no es dañino. Y ella ayuda a los seres, es como una cosa positiva, ¿me entiendes? Sí. Pero también siente así como que tiene esa misión. Si la gente fue crecida religiosa, generalmente pueden escuchar voces de Jesús o de deidades de sus religiones. O a lo mejor crear su propia diosa, como la diosa Anet. Vamos a nombrarla la diosa de los esquizofrénicos. Y de todo lo demás también. Es la que mantiene el mundo. Es como la fuerza. Bueno, acá tengo otro comentario de Superfoetus. Dice, generalmente positivo, lo que cambió de ser negativo al principio cuando pasé por la terapia. Probablemente solo se relaciona tangencialmente, pero cuando mi perspectiva de la vida se levantó, mis voces se volvieron mucho más agradables. O sea, si te sientes bien, tus voces te apoyan. Si te sientes mal, tus voces te tiran hacia abajo. Es como cuando estás depresivo y escuchas música depresiva. Yeah. ¿Por qué uno hace eso? Y cuando se siente feliz, escucha música feliz. Si uno está feliz, debería escuchar música triste como para equilibrarse. Claro. Un excelente consejo. Y si uno está triste, consejo. Música feliz. Para un excelente consejo. Si tú estás escuchando y estás feliz y riendo, coloca música triste ahora. Pégate una cachetada ya mismo. Claro. Balancea las mírate cosas. Mírate al espejo y mírate al espejo claro. Y eres un idiota. Acá tengo a... Uy, estos nombres. Imscardet, throwaway, 1, 2, 3. Dice, I'm scared, throwaway, 1, 2, 3. Mis alucinaciones auditivas suelen ser murmullos o música. Tengo un delirio bastante persistente acerca de un ángel guardián que también se preocupa por mí. Cada vez que dirijo los pensamientos hacia este ángel guardián imaginario, siempre tengo sentimientos positivos de él. No es auditivo, pero sigue siendo positivo. Acá hay otra cosa que remarcar, es como estas personas saben que lo que están experimentando no es real. Él lo nombra así como el ángel imaginario. Saben que es una alucinación. Y eso es importante también, darse cuenta. Yo creo que eso es un avance. Y finalmente escuché una charla, esto lo dice Mexiac. Escuché una charla en TED que en algunas culturas escuchar voces se considera una bendición de los dioses. Las personas de dicha cultura generalmente oyen cosas buenas. Eso, son algunas alucinaciones positivas que la gente tiene. No siempre es negativo, puede ser positivo también. Como para tratar de sacarle un poco el estigma. Claro, lo puedes ver como una maldición o como una bendición. Mis casos son muy aislados del número de personas que tienen la condición. Sí, porque al principio decíamos que no todo el mundo tenía ese tipo de reacciones. Que no era. Entonces, yo solo quería que no asustar creería. A Christopher. Gracias. Fue... bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Success, exactamente. Entonces, la esquizofrenia es una condición rara, muy rara, que afecta como el 1% de la población o menos. Y es súper común sentir ansiedad si crees que la estás desarrollando. Así que si crees tener alguno de los síntomas que describimos en este episodio, ves que estás perdiendo la cabeza, volviéndote loco, por favor visita un profesional, porque hay ayuda disponible. Y como vimos, es posible controlarla y mantener una buena calidad de vida. Entonces, llegamos hasta acá y esperamos que hayan disfrutado del tema de esta semana. Le recordamos a nuestros amigos que todo este podcast es posible gracias a su apoyo en Patreon. patreon.com/peorcaso, y esta semana le queremos dar las gracias a Alimac Cederap y a Tenai Red ellos saben perfectamente quiénes son, o ellas saben perfectamente quiénes son. Oh, qué misterioso. Ya, gracias. Y vamos a mandar algunos saludos. Tengo un saludo para Juan Pablo Ramos Monzón, que nos dejó un mensaje en Facebook. Si vas a facebook.com nos encuentran en Peor Caso. Saludos desde México. Los encontré hace una semana por Spotify y me he escuchado todos sus capítulos. No los escucho mientras trabajo. Solo cuando limpio la casa el fin de semana, que es lo mismo. Al fin. Gracias. pero igual no. Muchas gracias. La casa. Al fin una persona que es responsable en su trabajo, que produce para el país. Muchas gracias. Oye, pero espérate, quiero apuntar una cosa. Estudios científicos indican que cuando uno obtiene algo nuevo, te produce dopamina en el cerebro. Por eso es que uno compra ropa nueva, compra cosas nuevas. Escuchar Peor Caso y aprender algo nuevo te produce dopamina. Y eso es lo que te hace feliz para el resto. Ya, y eso le da esquizofrenia. Si es que no tienes los neurotransmisores que detienen la producción de dopamina, claro, te produce esquizofrenia. Pero si no, te mantienes un poquito más feliz que lo normal. Así que bueno, gracias Juan Pablo por tu mensaje. Claro, Juan Pablo no quiere que se le acabe y por eso lo está tasando. No como los otros que lo escuchan todo de una vez. También le queremos dar un saludo a Sabdi Camarillo. Nos escribió en Facebook y dice: hola, solo quiero decir que he escuchado la mayoría de sus podcasts, pero en desorden, y justo ahora acabo de terminar el del misterio del paso de Diatlov, y fue de verdad muy bueno. Me encanta ese tipo de temas que no están repletos de misterio. Ah, no, perdón. Me encanta este tipo de temas que son... No, no tenía nada de misterioso. Nada de misterio. Estaba todo claro. Ellos fueron, se congelaron, se acabó el tema. Fue el podcast más corto y más fácil de investigar. Es que escribió: me encanta ese tipo de temas que son, están repletos de misterio. No, no tienen una explicación lógica y por el hecho de ser casos reales se multiplica el enigma. Me gustaría que tocaran más temas como este, que son eventos que sucedieron, pero no tienen explicación. Me agrada bastante su podcast y me gusta el toque cómico que siempre tiene. Para mí son los mejores de Spotify. Mejores que Metallica. Parece que yo creo que ya debe mejor es que escuchar Dream más podcast. Claro, tiene que escuchar más podcast. So, hola, Sandy. Le quiere echar a perder la ilusión. Sí, escucha otros podcasts también porque no somos los mejores, pero gracias. Gracias por considerarnos los mejores. Tratamos. ¿Y qué es eso de sin orden? ¿Cómo así sin orden? ¿Cómo así el desorden? No me gusta eso. Qué caótico. Qué caótico. Nos hace a Christopher sentir ansiedad. Yo le voy a mandar un saludo a un amigo de infancia mío. Varias veces en los podcasts yo he contado historias de cuando vivía en La Serena, cuando conocí a Armando, tenía mis compañeros de colegio, el Toto. Y en el mismo barrio, pero en una parte un poco más alejada, vivía un amigo mío que de hecho estudiamos juntos en algún momento, que se llama Julio Brito. Y éramos amigos de infancia, jugábamos juntos, jugábamos Lego juntos. De hecho, recuerdo que tenía un computador que corría Tomb Raider, entonces jugábamos Tomb Raider en el computador de él. Y cuando te encontrabas el tiranosaurio por primera vez. ¿Te acuerdas de esa parte? No. Tomb Raider 1. Y él me mandó un mensaje, no lo mandó al de peor caso, me lo mandó directo a mí. Pero lo voy a leer y le voy a mandar saludos igual. Dice: estimado amigo, hoy de curioso me puse a escuchar tus podcasts y están buenísimos. Felicitaciones, un abrazo. Gracias, Julio. Te mando un abrazo también y gracias por escucharnos y comparte. Saludos, Julio. Word. Y rapidito, es que esto de aquí fue demasiado épico. Nos escuchan desde Pakistán. ¿Desde Pakistán? O sea, que, ¿te acuerdas cuando Perú era como lo más lejos? Sí. Pero lo más lejos. Porque quedaba lo más lejos de Curitiba, lo más lejos de Austin, era como Perú. Ah, ¿verdad? Estaba como al medio del camino. No, porque él dijo que era lo más lejos. Sí. Claro, que era lo más, claro, que era el lugar más lejos. Ahora le ganaron. William le ganó. Un auditor más lejos. Te desbancaron. ¿Cómo se llama? Lo sentimos. Si hay alguien que no escucha en China, se llama William Cook. Ya, y, William tiene el récord del lugar más lejos. Lugar más lejos de... Nos mandó un saludo desde Pakistán. Gacho. Saludos en Pakistán. Ojalá que esté bien. Sí. Tengo un saludo para Eric Rodríguez, que nos dejó un mensaje antes de ayer o ayer en el blog. Dice: hola, un saludo desde Tegucigalpa, en Honduras. Me gusta mucho su programa. Me gustaría que hablaran de los exorcismos, algún caso de los Warren que no hayan salido en las películas. ¿Cuáles son los casos de los Warren? De las películas, sí, salió una serie de películas ahora de una familia. Ya, una consulta: ¿de dónde es el apellido de Christopher? Saludos. Es croata. Es de una pequeña isla de Croacia. Yo sabía que era un infiltrado croata. ¿De un pequeño pueblito? ¿Cómo? No, de una pequeña isla. Hay una isla pequeña cerca de Croacia y de allá es mi bisabuelo. Ah, wow. Ya. Yeah. Entonces, tenemos un croata en el... Arrancó de la Segunda Guerra Mundial, como la mayoría de los gitanos. Bueno, gracias por escuchar, espero que les haya gustado, compartan el podcast y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Don't let your dreams be dreams. Just do it! Make your dreams come true! Just do it! Stop giving up.